Bien, hoy nos metemos de lleno en un tema clave, ¿eh? Fundamental para cualquier empresa y trabajador: el contrato de trabajo. Así es. Tenemos aquí bastante documentación sobre la mesa, definiciones legales, tipos de contrato, procesos. Vamos a desgranarlo un poco para entender qué es realmente importante, qué significa todo esto en el día a día. La idea es, bueno, tener una visión clara de este instrumento que es básico, ¿no? Efectivamente, y vamos a empezar por la base. O sea, ¿qué dice la ley exactamente sobre qué es un contrato? Y de ahí ya pasamos a los detalles más prácticos. ¿Quién lo firma? ¿Qué tiene que incluir sí o sí? ¿Cuánto puede durar? El ciclo completo, vamos. Exacto, todo el ciclo de vida de un contrato laboral según estos documentos que manejamos. Perfecto. El objetivo es ir un poco más allá de la simple definición y entender cómo elegir el contrato adecuado y, sobre todo, cómo gestionarlo bien. Así que, si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente un contrato de trabajo según la ley y qué necesita para, bueno, para existir legalmente? Pues mira, la base legal nos la da el Código Civil, concretamente el artículo 1254. Ajá. Lo define como un acuerdo donde una o varias personas, pues, consienten en obligarse a dar algo o prestar un servicio a otra u otras. En el mundo laboral es básicamente la formalización de esa relación de trabajo. Vale. Y para que sea válido, el artículo 1261 exige tres elementos esenciales. Sin ellos, el contrato, digamos, no existe legalmente. Tres pilares, entonces. ¿Cuáles son? Pues mira, primero, el objeto. Se refiere a qué se compromete cada parte. Debe ser determinado, o sea, que las funciones del puesto estén claras. Que se sepa a qué va uno. Claro. También posible. Algo que se pueda hacer, vamos, ilícito, que esté dentro de la ley. Segundo, la causa. La causa. Sí, que es la razón, la justificación por la que se asumen esas obligaciones. Y tiene que ser lícita y verdadera. Y tercero, y muy importante, el consentimiento. La voluntad de firmar, supongo. Exacto, la voluntad libre de las partes. Y ojo con esto, ¿eh? Porque este consentimiento no es válido si se obtiene por intimidación, violencia o engaño, lo que en derecho se llama dolo, o si lo da alguien que no tiene capacidad legal para hacerlo. Has mencionado la capacidad legal. ¿Podrías aclarar un poco quién puede firmar un contrato de trabajo? Sí, claro. La regla general es la mayoría de edad, los 18 años. Vale. Pero los mayores de 16, que aún no tienen 18, también pueden firmar si están legalmente emancipados o si tienen autorización de sus padres o tutores. Ah, vale. Y para las personas extranjeras, pues la capacidad para trabajar y firmar contratos se rige por su normativa específica, la de extranjería. Entendido. Ya tenemos la base legal clara. Ahora, hablemos de las partes, de quiénes son los actores en este acuerdo. Tradicionalmente, uno piensa en dos figuras principales. Sí, y siguen siendo los actores centrales, el trabajador y el empresario. El que trabaja y el que paga, ¿no? Básicamente, sí. El trabajador es siempre una persona física, ¿eh? Que ofrece su servicio voluntariamente, a cambio de un sueldo, claro, y bajo la dirección del empresario. Eso es lo que llamamos por cuenta ajena. Y el empresario, que puede ser una persona física, un autónomo, por ejemplo, una sociedad, una SL, una SA o incluso una comunidad de bienes, es quien recibe ese servicio, organiza el trabajo y, bueno, paga el salario. Directo entre esos dos, ¿verdad? A veces hay intermediarios. Cierto, cierto. El empresario puede hacer lo que llamamos contratación directa, o sea, busca y selecciona al personal por sí mismo, o puede optar por la contratación indirecta, usando intermediarios, y ahí es donde entran otras figuras. ¿Quiénes son esos intermediarios? Pues por un lado tenemos al Servicio Público de Empleo, el SPE, el antiguo INEM, vamos, la entidad pública donde las empresas pueden buscar candidatos que están registrados. Vale. Y por otro están las entidades privadas. Aquí tenemos las agencias de colocación, que ayudan a personas desempleadas a encontrar trabajo. Su actividad está coordinada con el SPE y las famosas empresas de trabajo temporal, las ETT. Ah, las ETT. Eso es. Estas contratan trabajadores para luego cederlos temporalmente a otras empresas, que son las llamadas empresas usuarias. Entonces, usar una ETT no es solo por rapidez, sino que tiene implicaciones legales, ¿no? Sobre todo en quién es responsable si algo va mal. Exacto. Cuando contratas a través de una ETT, la responsabilidad de la empresa usuaria, la que recibe al trabajador, es subsidiaria. Subsidiaria. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues que si la ETT incumple sus obligaciones, imagina que no paga el salario o las cotizaciones a la Seguridad Social, la empresa usuaria podría tener que responder en su lugar. Es una garantía adicional para el trabajador. Entiendo. La relación entre la ETT y la empresa usuaria se formaliza en un documento específico, el contrato de puesta a disposición, CPD. Es clave porque regula esa cesión y ayuda a controlar que todo sea legal. Y, por supuesto, las ETTs tienen que cumplir con todo. Registrar el contrato, entregar la copia DASICA, como cualquier otro empleador. Vale, ya sabemos quiénes firman. Mencionaste antes la formalización. Siempre pensamos en un papel, un documento escrito, pero ¿es siempre obligatorio? Pues mira, la forma escrita es la norma general y, la verdad, la más recomendable para evitar problemas. Da seguridad jurídica a todos. Pero la ley sí contempla dos excepciones donde se admite la forma oral. Ah, sí. ¿Cuáles? El contrato indefinido ordinario, el estándar, sin fecha de fin, y el contrato eventual por circunstancias de la producción, pero solo si dura menos de 4 semanas. O sea, para cosas muy cortas o para el indefinido base. Exacto. ¿Y qué pasa si se empieza con un acuerdo de palabra en esos casos? Pues es importante saber que, incluso en esos dos casos, cualquiera de las partes, el trabajador o la empresa, puede exigir en cualquier momento que el contrato se ponga por escrito. Ah, aunque ya haya empezado la relación. Sí, sí, da igual. Ese derecho existe siempre. Entendido. Entonces, ¿cuándo es absolutamente imprescindible el papel? ¿Cuándo sí o sí tiene que haber contrato escrito? Uf, pues la lista es larga. Precisamente para dar más garantías. La documentación que tenemos aquí especifica que la forma escrita es obligatoria para casi todo lo demás. A ver. Hablamos de los contratos formativos, tanto el de alternancia como el de prácticas. Los contratos a tiempo parcial. Los fijos discontinuos, el de relevo, el de sustitución. Vale. También el eventual si dura más de 4 semanas. El indefinido adscrito a obra, muy típico en construcción. El contrato para trabajo a distancia. El teletrabajo, sí. Eso es. También los contratos con trabajadores españoles que se van a trabajar fuera para empresas españolas e incluso los de los pescadores. Vamos que en la práctica, la inmensa mayoría de las veces necesitas sí o sí un documento escrito. Parece que la regla general es por espíritu y lo oral son excepciones muy, muy contadas. Justo. Vale. Una vez que tenemos ese documento, ¿qué información clave no puede faltar? ¿Cuál es el contenido mínimo? Pues el contrato tiene una estructura bastante lógica para que no se olvide nada importante. Se empieza identificando a las partes, claro. Los datos de la empresa y del trabajador. Eso es. Datos de la empresa. Nombre, CIF, domicilio, la cuenta de cotización a la Seguridad Social, quién es el representante legal. Y los datos del trabajador. Nombre, DNI o NIE, fecha de nacimiento, número de afiliación a la Seguridad Social, domicilio, nivel de estudios. Lo básico para saber quién es quién. Exacto. Y también se identifica el centro de trabajo, o sea, el lugar físico donde se va a trabajar. Y después de identificar el quién, el dónde y tal, viene el qué y el cómo, supongo. Las famosas cláusulas. Ahí está. Las cláusulas son el corazón del contrato, el meollo del asunto. Aquí se detallan las condiciones de trabajo. ¿Y qué es lo mínimo que tienen que incluir? Pues, como mínimo, el puesto de trabajo, el nombre del puesto, a qué grupo profesional pertenece según el convenio, una descripción de las funciones, la jornada, si es completa o parcial, y si es parcial, ojo, hay que detallar el horario y la distribución de las horas. Importante eso. Muy importante. Luego, la duración, fecha de inicio y, si es temporal, la fecha de fin o la causa que justifica la temporalidad, el salario, el bruto, especificando si es anual, mensual, diario y los complementos salariales que pueda haber y las vacaciones. ¿Cuántos días suelen ser? Lo normal son 30 días naturales al año. O su equivalente en días laborables, que suelen ser 22. Vale. ¿Algo más que sea fundamental en esas cláusulas? Sí. Hay dos cosas más que son críticas. Si se pacta un periodo de prueba, tiene que constar explícitamente por escrito aquí. Si no está escrito, legalmente no existe. Ajá. Y también debe reflejarse la obligación de la empresa de registrar el contrato en el Servicio Público de Empleo, en el SEPE, en un plazo de 10 días. Vale. Y para cerrar el documento, pues las firmas. La del trabajador, la del representante de la empresa y, si el trabajador es menor de edad, autorizado, la de su representante legal también. Ya has mencionado la duración como un elemento clave. ¿Qué grandes tipos de contrato hay, según este criterio? Indefinidos, sí. Y temporales, o de duración determinada, como se les llama técnicamente. Esa es la división fundamental. Los indefinidos, que son la regla general deseable, no tienen fecha de fin. Y los de duración determinada o temporales, que sí la tienen, y solo se pueden usar en causas muy concretas que justifique la ley. Aunque la ley intenta favorecer los indefinidos, todavía hay bastantes tipos de temporales, ¿no? Sí, aunque se han reducido, todavía existen varias modalidades temporales para cubrir necesidades específicas de las empresas, como picos de producción, sustituciones, etc. ¿Podrías darnos una idea de las duraciones típicas de algunos de los contratos temporales más comunes que salen en la documentación? Claro. A ver, por ejemplo, el contrato eventual por circunstancias de la producción. Si es por una causa previsible, como una campaña de Navidad, puede durar máximo 90 días al año, no seguidos necesariamente. Vale. Si es por una causa imprevisible, un aumento de pedidos inesperado, por ejemplo, puede durar hasta 6 meses. Este límite a veces se puede ampliar por convenio colectivo hasta un año. Luego, el contrato de sustitución, pues dura lo que dure la causa que lo motiva. La baja por enfermedad de la persona sustituida, una excedencia, mientras esa persona tenga reserva de puesto. Lógico. Los contratos formativos también tienen duraciones específicas. El de formación en alternancia, que combina trabajo y estudio, dura entre 3 meses y 2 años, como máximo. Y el de prácticas, para recién titulados, entre 6 meses y 1 año. Entendido. Y hay otros con duraciones propias, como los contratos para personas con discapacidad, que suelen ser de 1 a 3 años, o los de personal investigador en formación, de 1 a 4 años. Y se pueden ir encadenando contratos temporales uno tras otro sin fin. ¿Qué pasa con las prórrogas? No, no, la ley pone límites para evitar el abuso de la contratación temporal. Si un contrato temporal se firma por menos tiempo del máximo legal que permite esa modalidad, se puede prorrogar una sola vez, siempre que haya acuerdo entre empresa y trabajador, hasta alcanzar ese máximo legal. ¿Solo una prórroga? Por regla general, sí, para llegar al máximo permitido para ese tipo de contrato. Pero además, y esto es muy importante, hay una regla general para evitar la concatenación excesiva. Si un trabajador acumula más de 18 meses trabajando con contratos temporales del mismo o distinto tipo para la misma empresa o grupo de empresas y en el mismo o diferente puesto dentro de un periodo de referencia de 24 meses... Espera, 18 meses en 24. Exacto, más de 18 meses trabajados temporalmente en un lapso de 24 meses. Si se da esa situación, ese trabajador pasa a ser considerado indefinido automáticamente. Ah, es un mecanismo para fomentar la estabilidad. Justo, para poner un límite a la temporalidad continuada. Mencionaste antes el periodo de prueba, como algo que debe constar por escrito sí o sí. Es un concepto muy habitual. ¿Podemos profundizar un poco en qué es y cómo funciona? Por supuesto. El periodo de prueba es un tiempo inicial que se pacta en el contrato para que ambas partes, la empresa y el trabajador, comprueben si la relación laboral funciona como esperaban. Una especie de test mutuo. Eso es. La empresa evalúa si el trabajador se adapta bien al puesto, si tiene las aptitudes necesarias, y el trabajador comprueba si las tareas, el ambiente, las condiciones son lo que esperaba. ¿Y qué reglas tiene este periodo? Pues tiene varias, y son muy importantes. La primera, como ya hemos dicho y es crucial, debe estar pactado por escrito en el contrato. Si no está escrito, a efectos legales, no existe periodo de prueba. Insistes mucho en eso. Es que es fundamental. Segundo, su duración tiene límites máximos. Los marca la ley, el Estatuto de los Trabajadores y también los convenios colectivos. Suelen distinguir entre la duración máxima para trabajadores titulados, que suele ser más larga, hasta 6 meses, y no titulados, normalmente 2 o 3 meses. Vale. Y una regla específica. Para los contratos temporales que duren menos de 6 meses, el periodo de prueba no puede superar 1 mes, salvo que el convenio colectivo diga otra cosa. Entendido. Tercero. Durante este periodo, el trabajador tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla. Cobra su salario, cotiza y este tiempo cuenta para calcular su antigüedad en la empresa si finalmente se queda. Y la característica más conocida, la de poder romper el contrato fácilmente, ¿no? Exacto. Esa es la clave práctica. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las dos partes, tanto la empresa como el trabajador, puede decidir romper el contrato sin necesidad de alegar ninguna causa concreta. Simplemente se comunica la decisión de no superación del periodo de prueba. Sin preaviso ni indemnización. Nada. Ni preaviso ni indemnización por despido. Por eso es tan importante que sus límites de existencia estén claros y por escrito. También hay que saber que su cómputo puede interrumpirse si ambas partes están de acuerdo, por ejemplo, en casos de baja médica, maternidad, paternidad, el tiempo de interrupción no contaría. Ah, vale. Y ojo, un detalle importante. No se puede pactar un periodo de prueba si el trabajador ya ha desempeñado esas mismas funciones antes en la misma empresa bajo cualquier tipo de contrato. Sería un fraude. Lógico. Ah, y por cierto, hay un tipo de contrato que explícitamente no admite periodo de prueba. El de formación en alternancia. Ese requisito de que esté por escrito es realmente crítico, entonces. Recuerdo que la documentación mencionaba un caso, creo que se llamaba Octavio, que lo ilustra bien. Precisamente. El caso de Octavio en la empresa Marcon es un ejemplo perfecto de esto. A Octavio le despidieron alegando que no había superado el periodo de prueba. Y de hecho, estaba dentro del plazo máximo legal para un titulado, que son 6 meses. ¿Y qué pasó? Pues que, por un error administrativo, en el contrato que firmó Octavio no se había incluido la cláusula que establecía el periodo de prueba. Se les olvidó ponerla. Vaya. Como no constaba por escrito, legalmente no había periodo de prueba. Así que el despido, que la empresa justificó en la no superación, se declaró nulo. Sea que tuvieron que readmitirlo o indemnizarlo como un despido normal. Exacto. Un simple fallo administrativo al redactar el contrato invalidó completamente la decisión empresarial. Demuestra que la forma escrita aquí no es una mera formalidad, es esencial. Queda clarísimo. Para ir terminando con toda esta parte más formal, háblanos de la copia básica y de cómo es el proceso global de contratación paso a paso. ¿Qué es eso de la copia básica? La copia básica es otro documento importante en todo este proceso. Su función principal es informar a la representación legal de los trabajadores, es decir, al comité de empresa o a los delegados de personal, si los hay en la empresa. Para que estén al tanto. Exacto, para que puedan ejercer su labor de control y seguimiento de la contratación. Se prepara junto con el contrato original y se les entrega a los representantes, si existen, para que la firmen como que han sido informados. ¿Y luego qué se hace con ella? Pues luego, la empresa tiene 10 días de plazo desde que empieza la relación laboral para comunicar tanto el contrato firmado como esa copia básica al Servicio Público de Empleo, al ESPE. Si en la empresa no hay RLT, se comunica igualmente el contrato al ESPE indicando esa circunstancia. ¿Y qué diferencia hay entre la copia básica y el contrato completo que firma el trabajador? La copia básica contiene casi toda la información del contrato, tipo de contrato, duración, puesto, salario, jornada, pero omite ciertos datos personales íntimos del trabajador, como su DNI completo, su domicilio exacto o su estado civil. Esto se hace para proteger la privacidad del trabajador frente a la RLT. Ah, vale. Protege datos sensibles. Eso es. Hoy en día, toda esa comunicación con el ESPE, tanto del contrato como de la copia básica, se hace de forma telemática, online, a través de un sistema que se llama ContractAt. Es mucho más ágil que antes, que había que llevar copias en papel. Me imagino. Y ojo, las ETTs también están obligadas a entregar esta copia básica a la RLT de la empresa usuaria donde va a trabajar la persona cedida. Vale. Y finalmente, el proceso completo. ¿Cuáles son las fases clave y los pasos que una empresa debe seguir sí o sí al contratar a alguien? Pues la documentación lo detalla como una secuencia bastante clara, con plazos muy definidos. Podríamos agruparlo en etapas. A ver. Antes de empezar, lo primero es elegir el modelo de contrato correcto para la necesidad que tengas. Luego, prepararlo con todos los datos y cláusulas. Y algo fundamental, dar de alta al trabajador en la Seguridad Social. Esto se puede hacer hasta 60 días antes de la fecha de inicio. El alta previa, sí. Justo al inicio, en los primeros 10 días. En cuanto empieza a trabajar, hay que entregar esa copia básica a la RLT, si la hay, y muy importante, comunicar el contrato y la copia básica al ESPE. Todo esto en 10 días. Plazo ajustado. Durante la vida del contrato, si hay cambios, por ejemplo, una prórroga, una transformación a indefinido, un cambio de jornada, hay que comunicarlos también. Las modificaciones a la Seguridad Social suelen tener un plazo de 3 días naturales y al ESPE de 10 días. Hay que estar pendiente. Y al finalizar, cuando el contrato termina, hay que comunicárselo al trabajador, como muy tarde, el último día de trabajo. Y fundamental, tramitar su baja en la Seguridad Social. Para esto último, el plazo también es de 3 días naturales desde el cese. Vamos, que es un proceso bastante pautado para asegurar que todo queda bien registrado y comunicado. Exacto. Cada paso tiene su plazo y su formalidad. Muy claro. Y ya solo por mencionarlo, si el trabajador no está de acuerdo con esa finalización, con ese despido, ¿qué pasos iniciales debe dar según estos papeles? Bueno, la documentación esboza el inicio del proceso. Lo primero es intentar una conciliación previa obligatoria. El trabajador tiene 20 días hábiles desde la fecha del despido o fin de contrato para presentar lo que se llama una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de su comunidad autónoma, el SMAC. Para intentar llegar a un acuerdo. Eso es. Se cita a ambas partes a un acto de conciliación para intentar un acuerdo. Si no hay acuerdo en ese acto, entonces el trabajador ya puede presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Pero todo este proceso, desde el despido hasta la presentación de la demanda si no hay acuerdo, tiene que hacerse dentro de ese mismo plazo total de 20 días hábiles. Vale, un plazo corto también. Sí, hay que moverse rápido. Muy bien, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por los aspectos esenciales del contrato de trabajo, ¿eh? Basándonos estrictamente en la documentación que teníamos. Desde qué es y quién lo firma, pasando por la importancia crucial de la forma escrita, el contenido mínimo, los tipos de duración, ese delicado periodo de prueba, con el caso de Octavio que ha sido muy ilustrativo, la verdad, y todos los pasos administrativos, con la copia básica, el SP, la Seguridad Social. Sí, yo creo que ha quedado claro que es un área muy, muy regulada. Cada detalle cuenta, ¿eh? Desde elegir bien el tipo de contrato al principio hasta cumplir a rajatabla con los plazos de comunicación. La formalización, sobre todo la escrita, es al final la mayor garantía para las dos partes, para la empresa y para el trabajador. Da claridad y seguridad jurídica a la relación. Totalmente. Y bueno, para terminar, una reflexión que me surge de todo esto que hemos hablado. Nos hemos centrado mucho en la parte legal, en la administración, que son cruciales, por supuesto. Pero pensando un poco más allá, ¿hasta qué punto la decisión de usar un tipo de contrato u otro? Siempre dentro de la ley y de la necesidad productiva, claro está. No solo afecta la flexibilidad o los costes de la empresa, sino que también modela la cultura interna. O sea, la sensación de estabilidad que perciben los trabajadores y al final su compromiso real con el proyecto de la empresa. Es algo sobre lo que quizás deberíamos seguir pensando, ¿no? Sin duda. Es una dimensión muy importante que va más allá del papel.